paisajes y miradas. Un espacio para la reflexión, la participación y el intercambio. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los brillos, los girasoles. Paisajes y miradas. Un abordaje de la cultura y la política con Juanjo Coscarelli, Carlos Buch y Gloria Barbosa. Paisajes y miradas en la radio pública. Yo vengo de los mariachi de Pancho Villa y las mujeres de Ciudad Juárez. Yo vengo desde las flores. Pero muy buenas tardes, ya estamos al aire. ¿Se enteró? No, me había enterado, pero sí, bueno. Sí. Sí, cuando si se prende la luz si roja. Si esto se maneja solo, entonces démosle nomás, ¿qué le va a hacer? Vio que acá adentro es como si estuviéramos dentro de una olla. ¿Se da cuenta cómo retumba? Sí. El me voy a sacar el auricular para poder hablar un poco más claro. No, el retorno está un poquito alto, pero muy buen, feliz domingo. ¿Cómo le va a usted, Carlos Bus, Gloria Barbosa? ¿Cómo andan? Pero muy bien, disfrutando de ya 28 grados, 27 y medio. Qué calor, ¿no? Llegó por fin el calor. Buenas tardes a la audiencia, a todos los amigos. Buenas tardes. Tenemos a nuestra invitada, Carolina Muñoz, la señora Carolina Muñoz, la profesora y licenciada Carolina Muñoz, que están acá está acompañándonos. Bien. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Carolina? ¿Bien? Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Qué bueno que viniste a visitarnos. Sí. Bueno, cuando ustedes quieran voy a venir. La gente dice, ¿cuándo viene Carolina? ¿De qué vamos a hablar, Carolina? ¿Qué novedades tenemos? Primero vamos a saludar al operador, ¿quiere? Ah, dele. Suspenso. Claudio Cañoli ahí en la puesta en el aire, musicalización, control, técnica y todo lo que hace esta radio pasa por las manos de Claudio Cañoli. Así que lo saludamos y bueno, vamos a comenzar con este programa de hoy. Yo, en realidad, hoy domingo estoy un poco como todos los domingos. Veo que los domingos son como una cosa silenciosa, como la tristeza de un perro que ha perdido a su amo, ¿se da cuenta? ¡Uy, qué melancólico que se ha venido! Entonces, no, pero es así, ¿no? Cuando uno dice, domingo en la tarde, a menos que te vayas a algún lugar a pasear. ¿Cuándo salió Boca campeón el otro domingo? No. Ha salido dos veces campeón Boca la semana pasada, así que no se hubiera sido un domingo. El Día de los Muertos fue el domingo pasado y todos los hinchas de River quedaron contentos porque salieron cuartos. Bien. Pero está bien salir, porque siempre hay que salir campeón. Seguro. Mejor salir cuarto. Yo siempre quiero salir segundo en todas las cosas que hago. Siempre quiero, claro, segundo, tercero, total, para siempre va a haber uno que gana, así que. Bueno, digámosles a la gente nuestra que nos está escuchando que si quiere comunicarse o conectarse con Paisajes y Miradas, lo puede hacer. ¿A qué número, Gloria? Voy a decir el Facebook primero, que es Paisajes y Miradas, o el mail paisajesymiradas@gmail.com. Y Carolina nos va a aportar el SMS. ¿Ese es? ¿El SMS? Lo que pasa es que no vemos 156. El número chiquito que está ahí en la pantalla. SMS 156-515-522. Bueno, perfecto. Entonces nos mandan un mensajito ahí de texto. Uh-huh. Veo que hay gente que escucha el programa por Facebook. Sí. Toda la semana. Me mandaron un mensaje desde Neuquén, me dijeron, ¿qué pasa que hace como cuatro programas que no aparecemos? Dos nada más, uno hubieron elecciones, cuatro. Elecciones nacionales y otro hubo un partido también o algo claro, así. No, nos estábamos cambiando de ámbito mudando. Físico, ahora estamos mudando. En la calle Rioja no sé cuánto, donde funcionan los estudios. Yo estoy entre Río. Entre Río y Buenos Aires. Creo que entre Río. O sea, Radio Nacional se vino para acá. Bueno. Por un tiempo. Por un tiempito. Pero siempre estamos en la misma sintonía, que es la 960 AM, 97.1 FM. Bueno, ¿qué tiene para contarnos esta tarde? Se celebró un encuentro especial de alto nivel sobre el marco de acción para la educación al 2030. Eso fue la mañana del 4 de noviembre. Ponemos la cortinita, ¿no? Ya. Ah, bueno. Bueno. Entonces decíamos que en la mañana del 4 de noviembre tuvo lugar en París, Francia, un encuentro especial de alto nivel sobre el marco de acción para la educación 2030. Evento que ocurrió durante la 38 Conferencia General de la UNESCO en París, ahí en Francia. En el discurso de apertura del encuentro, Irina Bokova, directora general de la UNESCO, celebró que se haya adoptado una agenda universal para la educación integrando a los objetivos del desarrollo sostenible hasta el 2030. De los objetivos de desarrollo sostenible hablamos hace dos o tres programas atrás, ¿sí? Ahora, de acuerdo, sí. Bien, ahora el tema es sobre la educación. Recordemos que la UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Es una de las 19 agencias especializadas del sistema de las Naciones Unidas. Fue creada por allá en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, y la UNESCO tiene nada más y nada menos que 195 miembros y 8 miembros asociados. Bueno, volviendo, que Mokova subrayó junto a representantes de los Estados miembros y de la sociedad civil la necesidad de que los Estados inviertan en recursos y actúen por la superación de las desigualdades y la realización de una educación gratuita, equitativa e inclusiva, que la educación ha sido incorporada de manera ambiciosa a la Agenda del Desarrollo Sostenible en su objetivo 4, ¿sí? Pues los Estados se comprometieron con la garantía de 12 años de una educación gratuita e inclusiva para todos y todas. Solo 12 años, pero bueno, es un avance. También como desafío para los próximos años mencionó la financiación para la educación, destacando que actualmente solo el 0,7 de la ayuda internacional para el desarrollo se invierte en educación. La igualdad de género en la educación fue destacada por diversos Estados miembros como otro de los retos de los próximos 15 años. La ministra de Educación Nacional de Enseñanza Superior e Investigación de Francia, Najat Belkacem, destacó la necesidad de trabajar para alcanzar la paridad en el acceso a la educación en la mitad de los países del mundo donde este objetivo no se concretó durante el periodo de implementación de aquella vieja agenda de educación para todos, que fue desde el 2000 hasta el 2015. Además, subrayó la urgencia de superar los estereotipos y las desigualdades de género, incluso en los países de la Unión Europea, donde persisten desigualdades salariales entre hombres y mujeres, y ni hablar educativas, ¿no? Asimismo, enfatizó la necesidad de trabajar por una educación inclusiva, de responsabilidad del Estado y a lo largo de la vida. A su vez, la ministra de Educación de Paraguay, Marta Lafuente, destacó la necesidad de que la educación sea asumida realmente como un bien público y un derecho fundamental, y que es crucial invertir más y mejor para crear sociedades inclusivas y solidarias en que los rezagos se reduzcan a cero. ¿Sí? Interesante esta ministra. Por otro lado, Camila Crosso, presidenta de la Campaña Mundial para la Educación y coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, celebró la adopción del marco de acción en estos de acá al 2030 y valoró que el documento reconozca que las organizaciones de la sociedad civil son fundamentales en los procesos de definición de las políticas públicas, y además que considere la participación ciudadana como un derecho en sí. Se lo vuelvo a decir, la participación ciudadana como un derecho en sí mismo. No nos hacen ningún favor los gobiernos. Por otro lado, ponderó que hay una creciente clausura de espacios para dicha participación en muchos contextos nacionales, y en particular una gran criminalización de movimientos sociales, incluyendo los de maestros y maestras, estudiantes y otros activistas. Nos van a hablar enseguida porque se sigue criminalizando a los maestros, ¿eh? Pero bien, y representando a 32 millones de educadores, Fred Van Lauwen, secretario general de la Internacional de la Educación, subrayó que es fundamental que los estados, para la implementación de esta agenda en sus planes nacionales de educación, escuchen a los maestros y maestras y prioricen la inversión en la formación docente y en la mejoría de sus condiciones laborales. Pero volviendo a nuestras playas, aquí, este periodo de gobierno que está por terminar, acá en Argentina, orientado por el kirchnerismo, deja en el ámbito de la educación innumerables avances, entre ellos 15 universidades nuevas, donde van los hijos de los obreros y los obreros también. El fuerte apoyo a la ciencia, con la repatriación de científicos, avances tecnológicos notables, como tener dos satélites propios y no estar pagando alquileres altísimos a otros países por alquilárselo. La educación, ámbito educativo y contenido de calidad, asegura el desarrollo y el crecimiento cualitativo de un país. Pero mire, veamos por el opuesto. Países muy ricos en recursos naturales, como algunos de África, que podrían ser desarrollados, tienen los mayores índices de pobreza, insalubridad y mortandad. Solo acceden al poder una casta selecta que sí pudo instruirse, hablar idiomas, acceder a una buena salud y a importantes negocios. El resto de la población, sumergida. Para ir sintetizando, mire, acá en Argentina hay dos modelos en pugnas que se va a definir la semana que viene. No, 22. Uno, desarrollista tratando de distribuir mejor la riqueza y los conocimientos. Y otro, de tinte neoliberal, donde la educación para todos nunca fue su fuerte. Ellos dicen que se encargue el mercado con sus instituciones privadas. Mire Chile, por ejemplo. Entonces, si le interesa seguir profundizando en una educación para todos, una educación inclusiva, una educación que aspire cada vez más a ser de calidad y, por sobre todo, gratuita, medite su voto. Ojo con la supuesta libertad de mercado. Aún no lo hemos visto en ningún país del mundo. Muy bien. Malo, ni nace malo, ni nace malo. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Seguimos conversando, estamos deliberando sobre las propiedades del romero, pero lo vamos a dejar para otro programa. Ahora, ¿puedo decir las vías de comunicación? Mensaje de texto al 156-51-55-22. Se lo digo de nuevo, 156-51-55-22. Bueno, si tiene ganas de mandar un mensaje, lo puede hacer. Y mañana ya puede escuchar nuestro programa. ¿Sí? No prometa lo que no sabemos todavía. Si lo va a subir a Facebook mañana. Vamos a mañana o pasado. ¿Lo subimos o esta noche? Si es que lo tenemos. Si es que lo tenemos. No, no, no. Ahí nuestro operador está grabándolo desde tempranito. Casi desde las 8 de la mañana ya estaba grabando Paisaje y Mirada. Perfecto. Bueno, veo que hay balotaje. ¿A dónde? Balotaje en la Argentina. ¿En qué país vive usted? ¿En qué país vivimos? En Argentina, balotaje. Así es. Bien. Y dentro de poco va a haber un debate entre los dos candidatos. Muy bien. ¿Usted cuál es el candidato que más le gusta? ¿Cuál es el candidato que más me gusta? El que sigue apoyando el modelo distributivo este de que el Estado se haga responsable de muchas cosas. Porque el otro candidato, el que trae el mercado de la mano... Sí. Bueno, ya lo dijimos en el artículo. No, nos gustó mucho eso que dijo usted en el artículo ese, porque claro, digamos, hay como un avance de muchos estados y están descubriendo que está bueno brindar una educación de calidad para todas las personas, y no para algunas, no para los que tienen plata. Y hablando en serio, jamás hemos visto que el mercado en cualquier país del mundo ponga énfasis en una educación de calidad. Ponen énfasis en una educación de, ¿cómo le llamaban? De máxima, pero paga. De calidad. No, era otra palabra. Tienen otro lenguaje. Bueno, ya no calidad, vamos a... Calidad del billete sería. Claro. ¿Qué opina Carolina? Y Gloria, porque las dos son... Estado garante, un Estado subsidiario. Exactamente. Porque hay un problema, uno va a facultad y si no paga la matrícula, no, si no paga para rendir una materia, no se va a recibir nunca. En la privada, claro. Y le digo, por ejemplo, Estados Unidos, una carrera universitaria sale más de $40,000. ¿Por mes? ¿$40,000 por mes o por año? No, por mes nadie podría pagarlo, por año. Y en Chile, también, los jóvenes que no tienen el mismo nivel de ingresos que en Estados Unidos... Con 17 años, 18 años, firman al banco, le firman un pagaré en blanco. Es la gran pelea que tienen los jóvenes. Claro. Entonces usted termina de estudiar después de 5 o 6 años y tiene que pasar unos 25 años más para devolverle a ese banco generoso que le prestó la plata para la matrícula. Pero bueno. Bueno, eso es lo que de algún modo trata de impulsar este otro candidato. El micro. Este otro candidato que quiere impulsar un modelo de ese estilo, digamos, el estilo chileno en la Argentina. Bien. Entonces hay que estar como muy atento a ese debate y a dónde uno va a colocar el voto, porque no podemos seguir pensando que cambiar significa volverse egoísta y mala persona, por decirlo de algún modo, ¿no? Porque el otro día me preguntaba una señora, y esto lo voy a decir con todas las palabras, me dice, ¿cómo? ¿Ahora apoyás a Scioli? Por supuesto, le dije. No, dice, ya han estado mucho tiempo en el gobierno. Yo voy a votar por Macri. Entonces yo le dije, mira, si votás por Macri, estás votando como si votaras por Videla, nada más que sin ser militar. Si vos querés la década de los 70 en los próximos 4 años, entonces adelante con Macri. No, quieren la década del 90, del dólar barato, de Medo Prun, de irse a Miami. ¿Sí? Y de la mano dura. La mano dura, claro. Hay que desaparecer a mucha gente acá. Bueno, nuestra visita. Bueno, Carolina, que nos va a contar. Yo quisiera seguir hablando de este tema para cerrar, ¿no? Dele. Porque si no, es como que no emitiéramos la opinión definitiva. A mí me parece que en estos dos modelos de país que se están. Es muy importante saber qué se va a votar. Creo que ya, no sé si vamos a tener otro programa para decirlo, pero... Sí, nos queda uno. Me parece claro. Que hay que hacer mucho hincapié, influencia y esclarecimiento sobre por qué es más importante votar al Frente para la Victoria desde una posición humanista como la que nosotros tenemos, y que este gobierno ha ido impulsando en mayor o menor medida y que siempre el humanismo estuvo enfrentado al neoliberalismo o a estos pseudoderechistas que ahora intentan instalarse en el poder, ¿no? Y me parece que hay que reflexionar, hablar con los amigos y llamar la atención. Y le digo más, yo creo que Scioli no va a ganar por él, sino por miedo a que gane. Así que bueno. ¿Usted escuchó el programa pasado de Paisaje y Mirada? Por supuesto que lo escuché. La columna que hicimos. Sí. Sí, yo no voteo Scioli, sino un modelo. Sí. Que lee. Me encantó la columna. Me encantó, pero hay que ponerle nombre y apellido, porque si no es como dijera, bueno, está ahí, digamos, dentro del modelo hay mucha gente, pero si no le ponemos nombre y apellido, la gente no se da cuenta. Sí, la gente. No se da cuenta la gente. La gente dice, no, yo a este no lo quiero. Este lo manda la señora. Uh-huh. Bueno, así que ahí el que está escuchando el programa en este momento, yo creo que tiene que ponerse a reflexionar, como hacemos muchas personas, reflexionamos todo el tiempo, y ver a quién vamos a votar el 22. Vamos a seguir con esto el próximo domingo. No se lo pierda. Bueno, Carolina, contanos. ¿Qué tal? Bueno, vos tenés un programa de radio, ¿no? Tenés un programa de radio en una FM. Es el programa de los chicos, en realidad, ¿no? Es mío, de los chicos. Bueno. En la radio Vínculos del IES, de la consulta, el IES. Mirá qué bueno. 89.7. De la consulta. De la consulta. Qué lindo. Eso es en San Carlos. En el Instituto Superior. Le podría preguntar a la señora cuál es la acción que ella desarrolla, porque bueno, sabemos que es docente, pregúntele, tiene una larga trayectoria. Bueno, yo ahora estoy como supervisora suplente, y en esto de... Estaba escuchándolos a ustedes sobre las votaciones, y yo creo que también un gran desafío que tenemos en educación es la participación ciudadana. Porque creo que ahí está el gran clic, claro, de una comunidad. Porque suba quien suba, si tenemos ciudadanos comprometidos y participantes, podemos llegar a exigir que se cumplan ciertas políticas. Uh-huh. Y a ver las cosas de una manera más comprometida y desde la inclusión de todos. A mí, en eso que vos, yo siempre hago este análisis, ¿no? Cuando se habla de participación ciudadana en las escuelas, y hay mucha gente que va a llevar a los chicos a la escuela, después quiere participar, y hay toda una controversia entre el modelo educativo y la visión que tienen los papás o las mamás, ¿no? O sea, hay una confrontación siempre. En general termina mal, digamos, no es que... Entonces, a mí me parece que está bueno que se impulse un modelo. Yo fui en Brasil a una escuela sin docente. Quizás porque no hemos aprendido sin, bien común. Sin docente, sin alumnos, o sea, sin aulas, sino que los chicos van a estudiar porque quieren, desde chiquitos los llevan los padres, y los van formando en un modelo educativo sin el modelo discursivo, ¿no? Lo cual me pareció muy interesante porque los chicos trabajan en grupo y se van desarrollando así hasta que pueden elegir una vocación, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, yo tengo una seria dificultad con el modelo educativo que tienen los países en Occidente, no conozco otro, digamos, pero en Argentina, a mí me parece que este modelo de educación no está tan bueno. Sí está bueno que todos tengan que ir a la escuela, ¿no? Pero no está bueno, por ahí, el modelo discursivo, un docente para 30 alumnos, no está bueno cómo se bajan las políticas de educación. Y después se reclama, digamos, que todos tenemos que ser inclusivos. Sí, y fíjate que lo que vos decís es así, porque estamos en una transición, en un cambio educativo que necesitamos tratar de que se dé de una vez y para siempre ya. Llevo 30 años en la transición. Bueno, por eso. Por eso yo también digo, hay cosas que nosotros estamos leyendo y diciendo ahora que yo lo he visto hace 20 años. Digo, no. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se da este? ¿Por qué no se termina de dar este cambio? Y a mí me parece, fíjate, que está en el clic en la participación, en el que cada uno sea partícipe activo, comprometido de lo que está haciendo. Sí. Y fíjate que con esto yo tomaba uno de los desafíos que estaba hablando Carlos de la educación 2030, uh-huh. Que es el desarrollo sustentable. Claro. Precisamente esto de la red y el trabajo intersectorial es el desarrollo sustentable a escala humana que nosotros tenemos que tratar de que se haga, y es hasta donde estoy apuntando desde que inicié mi gestión y seguiré apuntando hasta que me vaya, porque creo que ahí está el clic. Y bueno, y en esto de hacerlos partícipe, también queríamos que, porque mucho se habla, como decís, el discurso está en todos lados, pero a veces hablamos mucho de los chicos y los derechos de los chicos y la voz de los chicos, pero en realidad no se escucha mucho la voz de los chicos. Al punto de que, bueno, nosotros hicimos un programa para chicos, uh-huh. donde ellos pueden ir y decir lo que quieran, tienen una hora para hablar lo que quieran. Uh-huh. Y en las investigaciones que he hecho, uh-huh. yo trabajo mucho sobre participación, y a ustedes les sorprendería ver la poca participación que hay desde nosotros los docentes y desde ahí hacia los chicos, porque esta voz no se escucha tanto. Tenemos un espacio de una hora y les tenemos que andar carreando para que lleguen a la... Entonces ahí te das cuenta que a veces estos cambios están en el discurso y no en el terreno. ¿Qué es lo que quieres decir? Que está el espacio, pero luego los chicos les cuesta llegar a ese espacio. Les cuesta llegar. ¿Por reservas propias o reservas de los adultos? Por reservas de los adultos. Entonces ahí es donde vos ves que este cambio nosotros en los docentes tenemos que darlo. Uh-huh. O sea... Hablamos mucho de niños críticos, de que queremos niños participativos, pero de repente no usamos mucho los espacios que tenemos. A ver, explícame cómo un adulto no... Dice que los chicos no van porque los adultos porque no... porque las escuelas no se deciden ahí. O sea, han ido muy pocas escuelas a usar este recurso. Uh-huh. Es verdad que bueno, nosotros tenemos una población muy alejada, a veces cuesta llegar, poco transporte. Pero bueno, eso es lo que creo que hay que seguir incitando, la participación. ¿De qué edades tienen los chicos que van y...? Desde jardín hasta secundaria. Tienen hasta abierto secundaria. Para que vayan todos. O sea que cuesta la instrumentación. Sí. Cuesta instrumentarlo a nivel institución, a nivel quizás aula. De todas maneras, un proyecto que recién empieza y bueno, seguirán las chicas después, el año que viene. Pero... como sigo apuntando a este desarrollo sustentable a escala humana, que es este trabajo intersectorial con el que logramos a través del Instituto Superior tener este espacio. Uh-huh. Y bueno, de todas maneras también, ¿por qué te digo a veces en el discurso es una cosa, en el terreno es otra cosa? Te voy a pedir un minuto, ¿puede ser? Vamos a una tanda y volvemos. Ahora. Pública. La radio pública. 4 de la tarde, 32 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Comienza espacio publicitario. La noche en noticias. Lunes a viernes. 20:21. Destino Memoria. Una búsqueda sin pasos atrás en la tarea de educar en derechos humanos. Destino Memoria, con Pablo Seidel y Natalia Brite. Lunes, a las 23. Aire Nacional. Cositas Mías. Lunes a viernes de 15:30 a 16, Nene Ábalos en busca de los trazos que dan formas a nuestra identidad. Cositas mías. Primera tarde, cultura, diversidad y radio pública. La resaca política, un aporte nacional para sobrellevar la indigestión informativa. La resaca política, con Rodrigo Ramos y Sergio Capici y Macio. Lunes de 21 a 23 y sábados de 8 a 10. Aire Nacional, Radio Pública. Fútbol Pasión Nacional. La última fecha del torneo oficial de AFA se vive y se palpita por la radio pública. Este domingo desde las 18 transmitiremos Rosario Central Boca Juniors y posteriormente Independiente de Avellaneda frente a Vélez Sarsfield. El fútbol de AFA se escucha por Nacional, la radio pública. Fin espacio publicitario. Vayas a donde vayas, estamos con vos. Nacional, la radio pública argentina. Estás en Paisajes y Miradas. Estás en Nacional, Radio Pública. Seguimos conversando, intercambiando, reflexionando aquí sobre y dando nuestra mirada sobre este paisaje educativo que, con el cual convivimos, algunos y otros no, pero nos involucra a todos porque es parte de la educación de nuestros jóvenes, nuestros niños, y está bueno, que nos vayamos formando, informando y viendo si podemos transformar o cambiar nuestra mirada sobre la educación en nuestros chicos, ¿no? Y bueno, Carolina, que es una docente muy participativa, nos está contando su experiencia. Bueno, te interrumpí, discúlpame. Ahora te voy a convidar un mate para que seguís conversando. Está bien. Les decía que a veces las cosas están mucho en el discurso y no en, en el terreno, y bueno, es compromiso de cada uno de los que estamos ahí que en el terreno se den. Porque, por ejemplo, Carlos, te cuento, en inclusión, cuando vas a terreno, te das cuenta que hay cosas naturalizadas y que por eso va en contra de la inclusión. Uh-huh. Por ahí te encontrás chicos, nosotros decimos que todos los chicos de cuatro están en la sala de cuatro. Y de repente te vas a una escuela y te encontrás con que no están yendo los chicos de cuatro en el terreno. Todavía no es obligatorio, ¿no es cierto? Sí, a partir de un año. Incluso creo. Se supone que el 100% están. Claro. Hay chicos de sala de cuatro que no están, y lamentablemente ha sido porque tampoco la escuela los ha traído. Ajá. Entonces, es necesario que esta inclusión que de la que todos hablamos, empecemos a hacer la carne y empecemos a hacer la realidad en el terreno. ¿Vos dónde, por ejemplo, cuando ves que de 20 alumnos faltan 10, dejan de ir cuando tienen 4 años, se lo atribuís directamente a los padres, se lo atribuís a, digamos, al sistema? No, en realidad son como varias dificultades, a ver, ¿no? Tiene tantas causas, es multicausal, pero bueno, ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Ajá. Hoy en día en educación, que es el poder estos datos que nos dan las inasistencias, poder ver a qué se atribuye realmente. Y hay cosas muy diversas, porque en algunos lugares te puedo decir que sí se atribuye a que no tienen cómo llegar, a que no tienen un transporte, a que no tienen cómo los papás los lleven, o en otro, a los que los papás todavía no están muy conscientes de la importancia de la sala de cuatro, y en otras a muchos también a lo que nosotros hacemos en las escuelas. O sea que es una multiplicidad de cosas que en realidad necesitamos. Yo los escuchaba recién en este trabajo docente, en esta formación, y ahí necesitamos la formación. En seguir viendo y leyendo los datos, porque a veces no son tan claros los datos cuando los leemos. Entonces, El área que cubres, ¿cuántas escuelas o cuántos alumnos? O ambas cosas. Y son más o menos 35 escuelas. 35 escuelas. Todo en el ámbito de San Carlos. San Carlos y parte de Tunuyán. San Carlos y parte de Tunuyán. Y más o menos unos 1.400 chicos. En las 35 escuelas que hablas. Sí. Sí. ¿Y de eso qué ausentismo tienes aproximadamente? Hay un ausentismo muy grande en las escuelas. Y que es un trabajo que estamos haciendo, porque en algunas tenés hasta el 60% de ausentismo. Y en eso también hay mucha naturalización, ¿no? Sobre las causas ausentismo. Sí, hay una naturalización sobre las causas de ese ausentismo. Y muchas veces las buscamos las causas afuera y muchas veces las tenemos adentro. Y muchas veces también están afuera. Por eso este trabajo intersectorial tan importante que nosotros necesitamos para que las distintas organizaciones entiendan que el derecho de los chicos es social y por lo tanto son todos responsables de eso. No es solamente la escuela la que tiene el derecho de que el chico vaya. Es la municipalidad. El derecho, el interés y la obligación, ¿no? Porque si hablamos del interés superior del niño, ¿cuál es la posición que deberíamos tener? Ahora, no importa que se esté o no se esté en la docencia. Lo que también observo es que hay muchos chicos que van a la escuela, ¿no? Hay, digamos, pero muchísimo. Sí. O sea, gracias a Dios, ahora hay muchos chicos que van a la escuela, primaria, secundaria. Digo, porque también hay que hablar de esa parte, digamos, que son las facilidades, digamos. Entonces, yo sigo cuestionando al sistema, lo voy a seguir cuestionando hasta que, digamos, todos sepamos que se está aprendiendo, que se está formando, que... no creo que, digamos, que de todos los niños y adolescentes haya tanta deserción escolar como hace unos 20 años atrás o como hace unos 15 años atrás. Me parece que eso aumentó, digamos, que ahora hay como más inclusión en el sentido de que por lo menos los chicos van a la escuela. Está bien. Ahora no. el desafío es la calidad. Yo no sé, esa parte, digamos, la voy a cuestionar siempre mientras haya un sistema discursivo, ¿viste? Y una sola maestra cada 30 alumnos. Yo esa la voy a cuestionar. Y hasta que no haya, digamos, una formación diferente en, digamos, en la escuela, digamos, en la educación en sí, digamos, porque si vos educás para la violencia es una forma, si educás para la no violencia es otra, si educás para el mercado es otra forma, ¿no? Si educás para la investigación es otra, hay como tantas variables, ¿no? Y yo me acuerdo de la Ley Federal de Educación, te educaba para el mercado, ¿entendés? Bueno, salías haciendo buenas cuentas, pero no sabías dónde quedaba Etiopía. Es, digamos, la forma que yo pienso que si vamos a cuestionar, debemos cuestionar al sistema educativo como tal y a la formación docente también como tal, ¿no? Porque es más fácil ser docente que verdulero, bueno, no sé, digamos. Sí, en realidad el sistema necesita hacer muchos cambios profundos. Hable, profesora. No sé si es más fácil ser docente que verdulero, es una me parece algo muy simplista, pero bueno, creo que Carolina acá está diciendo que en todo hay una dificultad. La época es compleja, sí. Entonces obviamente las situaciones que nos enfrentamos en educación, las escuelas son complejas, las personas estamos atravesando una época, una existencia compleja, entonces obviamente todo tiene muchas causas, no podemos hablar de una sola, no podemos ser simplistas. Cuando vos decís eso, ¿qué significa que es más fácil ser maestro? No te entendí. No me entendiste. Digo que por ahí las docentes se hacen docentes porque, digamos, está bueno, digamos, y no porque hay una vocación, ¿entendés? A eso me refiero. Y en ese sentido, cuando, digamos, conozco muchas docentes, pero muchísimas, no te imaginas la cantidad de maestros que conozco. Y en ese sentido, cuando... Porque está bueno, porque por la cantidad de años, no sé. No sé por qué será, digamos. Puede ser por eso, puede ser porque se gana plata, no sé. No. Pero sí. Se gana plata. Bueno, mirá, por eso. Hay como mitos en la educación. Pero que, digo, la profesionalización dicen, bueno, docente esto es claro. Porque es más fácil, digamos. En otros tiempos te podría haber dicho que en realidad eran menos años, entonces las chicas... decidían hacer un trabajo, o sea, entrar y hacer un estudio más rápido, sí, para salir más rápido a trabajar. Ahora ya tiene el nivel de profesorado, o sea, 4 años, uh-huh, 5, como cualquier otro. Claro. Entonces, en eso puedo decir que no creo que vaya por ahí. Creo que sí, la formación docente necesita ser más profunda y no necesitamos solamente, como se pretende ahora, una evaluación externa, sino también una evaluación profundamente interna y crítica de cada uno. Claro. Pero necesitamos formación para eso también. Uh-huh. Y eso no se hace, digamos, ¿no? Y yo muchas veces he pedido otro tipo de formación. Sí. Porque seguimos formando en las mismas cosas, o sea, con los mismos venimos y damos un cursito de esto. Necesitamos formación más profunda, epistemológica, uh-huh, donde realmente el docente pueda pensar cómo pasamos los distintos paradigmas y enfoques de la educación, pueda ella misma tomar decisiones. Claro. Porque si no te vienen con cursitos impuestos, entonces el discurso de este maestro que liberador, digamos, es una mentira si no lo hacemos así. Claro. Entonces sí, yo creo que la formación tiene que ser más profunda, más hacia el cambio de cabeza, de mirada. Y hacia el sentir, Pero también yo, si me permite, Juanjo, quiero disentir con usted, porque le permito que usted está cosa expresando es parte del imaginario popular. Son como esos supuestos del común de la gente que no llega a la profundidad de la profesión y dice, es más fácil ser docente, cuando en realidad a nivel años de estudio se está igual que un profesorado o que un contador, y la remuneración no va acorde, o sea que por ahí no va. Entonces ahí se hablaba antes de las vacaciones, tampoco. Entonces habría que ver que realmente aquel que busca la docencia lo sigue haciendo, porque tiene una fuerte carga con querer enseñar. Es más, hoy en día no es fácil ser docente, es muy difícil ser docente. Sí. Porque toda la problemática social que vos tenés, la tenés instalada en las escuelas. Totalmente. O sea, vos viste que es la caja de resonancia. Uh-huh. Entonces, por eso también cuando hablamos de esta formación docente, necesitamos otros saberes los docentes, porque de repente nos encontramos con cosas que antes no nos hubiésemos imaginado. Carolina, vos estás también en formación docente, ¿no es cierto? ¿Qué estás haciendo en ese ámbito? No, yo estuve el año pasado. Tuviste oportunidad de formar a docentes. Sí. Me gustó mucho. ¿Y qué tal los docentes? ¿Bien? Muy bien, un grupo muy comprometido de chicas. Ajá. Donde también noté la necesidad de una formación más profunda. Claro. Claro. Hace falta muchos cambios en educación todavía para que se dé este vuelco que queremos, pero creo que estamos encaminados hacia ahí. Entonces, por eso yo te hablo de la participación ciudadana, porque de repente somos los que vamos a tener que seguir militando la educación y defendiendo políticas que sirven. Que sirven, bueno. Pero claro, en esto del ejercicio de los derechos, o sea, se dan los derechos y en la medida que vamos a tratar de ejercitarlos, obviamente que hay un tiempo que conlleva ese proceso para un correcto ejercicio de derechos. Excelente. También nos querías hablar de algo más vos, de los foros. ¿Qué estamos haciendo? Pues soy una militante en cuanto a la educación. Los foros es de lo que vine a hablar la otra vez cuando estuve con ustedes, que es precisamente de esta participación, nada más, esta participación de la comunidad. De la gente que de participa en la educación. Como las mesas socioeducativas de Gloria que vos conocés. Ese era el foro desde el año 2008, que después le pusieron nombre aquí, mesa socioeducativa, pero bueno. De eso se trata, de la participación ciudadana en hacer efectivo el derecho de los chicos. De eso se trata. Y concientizar a la comunidad de que, como dije recién, los derechos son sociales. Por lo tanto, todos tenemos derecho para que nuestros niños estén bien, aprendan. Niños, niñas, adolescentes también. Yo porque hablo, siempre estoy con niños, pero muchas veces trabajamos con adolescentes. Bueno, ¿y están contentos con el programa de radio? Están recontentos y a los que van les encanta, por eso bueno, les pido que sigan participando, que las maestras le los lleven, porque realmente es hermoso escucharlos y ver cómo se desempeñan, cómo tienen a veces ideas claras que nosotros pareciera que no... Nos parece que los chicos no pueden decirnos cosas y nos dicen tantas cosas. Cada rato. Entonces, repetimos, por si algún amigo está escuchando Nacional, ahí en San Carlos, ¿cómo se llama la FM? ¿En qué sintonía está? En Les Vínculos. Vínculos. 89.7. Y es todos los jueves de 10 a 11, 11 y media, depende de la cantidad de gente que tengamos. Así que los invitamos a participar, a que nos acompañen también por internet. Hemos tenido comunicaciones con Tierra del Fuego, ha sido muy lindo poder comunicarnos con otros lugares. Y si un docente sí quiere ir y llevar a sus niños, ¿va directamente a la radio? ¿Cómo hace? Sí, sí, va directamente a la radio. Tenemos en San Carlos la sede, está en la Escuela Tula, ahí está la secretaria que anota a todos los chicos que los quieran ir. Así que bueno. Los invitamos. Fantástico. Vamos a ir un día a visitar. ¿Cuándo tenemos que ir a San Carlos? El 13. Vamos ahora el 12 y 13 a la Feria del Libro. De ahí vamos a ir. El 12, ¿vale? El 12 jueves, sí. Pues el 12 a la Feria del Libro, sí. Sí, sí. Vamos a ir a tu radio. Bien. Vamos a escuchar un poco de música, después volvemos con las reflexiones de Gloria, que siempre nos hace reflexionar sobre algo muy interesante relacionado con el mensaje de Silo. La cintura es un junco y la boca es colorada. Si son los ojos retintos, esa moza es tucumana. Si son los ojos retintos, esa moza es tucumana. Si es dulce como esa niña y airosa cuando la bailan. Si te gana el corazón, esa samba es tucumana. Si te gana el corazón, esa samba es tucumana. Si la moza y la samba llegan a ser tucumanas, ahogate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Ahogate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Noche cerrada el pelo, esa moza es tucumana. Y acá, como siempre, llegando casi al final de este tramo de Paisajes y Miradas, un momento, nos tomamos un momento para pensar, para pensarnos, para pensar nuestra acción. Recién estábamos comentando con nuestra invitada, con Carolina, y ella decía precisamente algo que tiene que ver con el tema de hoy. Qué difícil que es esto que decimos en el discurso, que se lleve a la acción. Qué difícil que es que esa acción tenga que ver con mi pensar, con mi sentir. Entonces, siempre nos proponemos actuar de determinado modo, o pensamos alguna cosa como algo ideal, y no siempre nos sale, o no siempre tenemos en claro el sentido de nuestra acción. Es por eso que hoy un poco traje el tema de los principios de acción válida. ¿Qué son estos principios de acción válida? En realidad es de épocas muy remotas, así uno se vaya a épocas muy distantes, siempre ha habido un interés vital, un interés fuerte por diferenciar acierto y error, o dónde está el bien y el mal, cuáles son los pensamientos correctos o las actitudes correctas o incorrectas. Todas las culturas o las distintas culturas a lo largo de las épocas se han esmerado aclarando para los miembros de su comunidad qué consideraban como código moral correcto. Esto, por supuesto, no es solo un tema de filósofos, de especialistas, sino que es un tópico que es medular para nuestra vida aquí, para nuestra existencia cotidiana. Lo que nosotros pensemos sobre el bien y el mal nos afecta directamente, se relaciona con nuestra situación actual y me imprime dirección a mi vida, a la vida que tengo y con aquellos que me voy relacionando, con mis amigos, con mis parientes, con mi pareja. Entonces, que no es menor que nosotros reflexionemos cómo acercarnos a una acción que sea válida. Para aquellos que estamos interesados en no solamente en habitar la vida, sino en ir creciendo a medida, ir creciendo internamente a medida que va avanzando nuestra existencia, no solamente vegetar, no solamente que las cosas nos pasen, sino tener una acción un poquito más coherente en la vida, podernos relacionar mejor con aquellos que nos rodean. Es importante tener un conjunto de valores que se resuma en leyes de vida y que no vaya en dirección contraria a estas leyes de vida. ¿Se han fijado a veces que uno dice, oh, otra vez me la mandé? Tropecé de nuevo con la misma piedra. O a veces decimos, la compulsión actuó por mí. Me apuré y me salió mal. Y no pensamos que estamos haciendo siempre lo mismo. Y que parecería ser que hay ciertas leyes de vida, ciertas pautas que hacen que la vida se vuelva a favor de la vida, ¿sí? Para el humanismo, estas pautas son los principios de acción válida. Ellas nos ayudan a meditar y elegir la actitud y la acción más adecuada a las distintas situaciones de vida que se nos ofrecen, para ir mejorando, por supuesto, personalmente, y para ir sintiéndonos un poquito más feliz, porque no es cuestión de andar por la vida metiendo la pata, que las cosas me salgan mal, que termine sufriendo, sino, ¿cómo hago para que me irre? Te vivís golpeando. Sí, siempre otra vez la misma pared. No. Entonces, ahora compartiremos algunas de ellas que nos parece importante recalcar y luego ir comentando. Ir contra la evolución de las cosas es ir contra uno mismo. Cuando fuerzas algo hacia un fin, produces lo contrario. No te opongas a una gran fuerza. Retrocede hasta que aquella se debilite, entonces avanza con resolución. Las cosas están bien cuando marchan en conjunto, no aisladamente. Si para ti están bien el día y la noche, el verano y el invierno, habrás superado las contradicciones. Si persigues el placer, te encadenas al sufrimiento. Pero en tanto no perjudiques tu salud, goza sin inhibición cuando la oportunidad se presente. Si persigues un fin, te encadenas. Si todo lo que haces, lo haces como un fin en sí mismo, te liberas. Harás desaparecer tus conflictos cuando los entiendas en su última raíz, no cuando quieras resolverlos. Cuando perjudicas a los demás, quedas encadenado. Pero si no perjudicas a otros, puedes hacer cuanto quieres con libertad. Cuando tratas a los demás como quieres que te quieran, que te traten, te libera. Lo digo de nuevo, ese me pisé. Cuando tratas a los demás como quieres que te traten, te liberas. No importa en qué bando te hayan puesto los acontecimientos, lo que importa es que comprendas que tú no elegiste ningún bando. Los actos contradictorios o unitivos se acumulan en ti. Si repites tus actos de unidad interna, ya nada podrá detenerte. Esos son los 12 principios que nos parece por ahí bueno ir como viendo, meditando. Son los principios de acción válida. Exactamente. Que están inscriptos en lo que sería el mensaje de Silo, ¿verdad? Estaría en el nuevo humanismo, en el mensaje de Silo, por supuesto. Uh-huh. Pero, bueno, podríamos hablar en otro momento que el nuevo humanismo es bastante amplio y hay varios organismos, uh-huh, según... que sirven en distintos lados, como está Mundo Sin Guerra, la Comunidad, uh-huh, para el Desarrollo Humano. Bueno, ya podemos hablar de todos ellos en otro momento. Bien. Pero ahora, más que nada, la reflexión era esto. ¿Qué pasa con mi vida, con mi acción? ¿Y cómo por ahí uno se pierde? Me gustó ese que dice, cuando trata a los demás como quieres que te quieran. Está bien, ese está lindo también. Me encantó, ese me encantó. Principio número... Hay una canción de Rosario Flores que se llama ¿Cómo quieres que te quieras? ¿Cómo quieres que te quieras? Muy bien. Hay un trabalengua también. Nos tendremos que ir, amigos. Un saludito de Espere Carolina, que por favor. Nuestra reflexión. Ya sé, pero igual no, nos tenemos apuró, que ir. Hoy anda apurado. Convengamos que hoy anda apurado, no sabemos por qué. Él quiere terminar todo rápido, empezar rápido. Quiere ir a ver el partido. En este acto le voy a regalar a nuestra invitada. Pero muy bien. Qué lindo. Los principios de acción válida. De la bibliografía. Gracias. Es un gusto estar con ustedes. ¿Cómo lo pasaste, Carolina? Hermoso. ¿Te divertiste? Hermoso. Yo cada vez que estoy con Gloria aprendo y es un placer. ¿Cuántas trenzas que tenés? ¿No? Tiene muchas trenzas. Bueno, será hasta el próximo domingo. Hasta ahora, hasta Gloria. Hasta el próximo domingo. Gracias a la audiencia por acompañarnos. Carlos. El próximo domingo nos estaremos escuchando y el que le sigue, no. Bueno, y también por Facebook. Por Facebook. En el control, Claudio Cañoli. Y será hasta el próximo domingo. Que lo pasen bien. Buena semana y reflexiones. Yo vengo del Machu Picchu, del Titicaca, de los aromas a cordillera.